entre el 4 y el 5% van a demandar ustedes. Nosotros no tenemos el porcentaje, pero va a ser arriba de 2 dígitos. Cuando nos llega esa tesitura, como están los trabajadores del Seguro Social, que en Nayarit, en todo el país, son alrededor de 500,000 de trabajadores en activo, más los trabajadores jubilados, se habla de que son alrededor de 150,000 trabajadores jubilados, según el propio líder nacional de los trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez, que en estos momentos, en un momento más, está tomando la protesta a la nueva dirigencia del Comité Central de los Trabajadores del Seguro Social, sección Nayarit, que estará también ahí el gobernador May González en unos momentos más, ahí en el Teatro del Seguro Social, donde se lleva a cabo en estos momentos los trabajos de la Convención Estatal de los Trabajadores del Seguro Social. Ya estuvimos ahí, ya entrevistamos al líder nacional. En otras noticias, mi compañero Ben Zapara, pues todo está listo en la sede de la coalición por el Nayarit que todos queremos, para que mañana, sábado, se esté dando a conocer la lista de los que pasaron el sedazo, los que salieron triunfadores en las encuestas, y se darán a conocer los nombres de los candidatos de esta coalición por el Nayarit que todos queremos. Se estarán participando en las próximas elecciones del 6 de julio como candidatos a presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores. Mañana se presume que esta reunión del Consejo Político Estatal se llevará a cabo a eso de las 11, entre 11 y 12 de la mañana. Sin embargo, bueno, la hora fija se nos dará en unos momentos más, y porque esta tarde tendremos ya la información al respecto. Lo que sí es importante señalar es que mañana estará a reventar las instalaciones del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, porque ahí será el destape de todos los abanderados del tricolor a la justa del 6 de julio de este mismo año. Esta es la información, doctor Octavio de Corpara, me da mucho gusto saludar. Igualmente, Javier Fabregoso, que tengas un excelente fin de semana. Le pido una disculpa, tenemos un pequeño error en nuestra línea telefónica, que seguramente será subsanada en las próximas horas. Hay, no sé, algún falso contacto que está por ahí. Bueno, adelante, Argenio. Sí, Octavio, déjame comentar que el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Sandoval Paredes, al ser cuestionado sobre la situación por la que vive el campo mexicano, por los problemas añejos que vienen arrastrando en precios de comercialización y de producción, respondió que mucha gente piensa que al campesino le va a ir mejor con la venta de la tonelada del sorgo a 7,000 pesos, costaba 3,000, 3,500 pesos. Bueno, pues sí, a unos cuantos les va bien, pero dice también el campesino debe tomar en cuenta que con el sorgo, con el trigo, principalmente el trigo se utiliza para el pan, para la tortilla, para pastas y para otras cosas, pero si le paga a los productores caro el trigo, bueno, pues ahí vamos con los problemas, que sube el pan, que sube la tortilla, y luego pues a ellos también les repercute. ¿Por qué? Porque si quieren vender a precios altos su maíz, pues igual venden bien los productores, pero ellos cuando compran la tortilla ya la compran cara, y ahí es donde se viene una escalada de precios. Así que dice el diputado, deberíamos, dice, tener un equipo de comercialización que sea acorde, que conozca, para evitar que suban los precios, se disparan los precios de los insumos, y luego entonces también se disparan los precios de los productos. Así que hay que buscarle también, ni tanto que le vaya muy bien al campesino, porque si no nos va mal a todos. Bueno, en ese justo equilibrio quisiéramos encontrar los precios al consumidor, que deberán ser los justos, simple y llanamente los justos. ¿Quién va a decir que sean justos? Pues el que paga manda. Y como aquí el que paga es en nuestros patrocinadores, Jorge. Ahora sí, ¿verdad? Es importante abrirle el botoncito, ¿eh? Bueno. Hola, Leila. ¿Cómo estás? Madrugadores, ¿eh? A las... como siempre. No, hoy en la mañana fue muy madrugadora, llegó tempranito, a las 5 de la mañana ya estaba aquí. Malo los que llegan tarde. Bueno, ya es costumbre. después platicamos, ¿no? ¿Le parece? Queremos informarles que el presidente del Tribunal Estatal, el Instituto Estatal Electoral, Sergio López Obrador, dijo que primero, a manera de un consejo y a su vez advertencia a todos los candidatos a puestos de elección popular para que cumplan la ley. Esto referente al apartado que fue diseñado para evitar denostaciones, guerras sucias, descalificaciones y mentiras en contra de adversarios políticos, partidos e instituciones de gobierno. La contundencia de la ley es clara. Las sanciones están determinadas ahí. Todo se hará ante las querellas que se interpongan por parte de los interesados. El instituto no actúa de oficio. Aquellas que podrían llegar inclusive a la inhabilitación del candidato podría fundamentarse por difamación y en uno de los casos por rebasar las normas morales establecidas. Comentó que en las reformas constitucionales especifica que están prohibidos la difamación y la calumnia. Y por otro lado, la ley electoral del estado de Nayarit, en su artículo 125, hagan en la ley todos los candidatos, léguenla. Después de leerla, van a encontrar que se indica que son prohibiciones expresas, que de no acatarse causarán inelegibilidad. No podrán ser elegibles a los ciudadanos candidatos cuando la fracción quinta dice realicen expresiones que denigran a las instituciones o a los propios partidos políticos o que calumnien a las personas. Denigran a las instituciones o a los propios partidos o que calumnien a las personas. Aquel candidato que realice expresiones que denigren todo lo que dijo él pueden ser causa de que no sean elegibles. Nosotros, dijo por parte del instituto, actuaremos en base a los medios de impugnación presentado por escrito ante nosotros y ahí tendría que ser por algún partido político el que presente la denuncia respectiva. Con base a ello, con base a la instrumentación y cuerpo de lo denunciado, se actuará en consecuencia. Así lo saben, ya lo saben, así que, avisados. Bien, por otra parte, déjenme decirles que el catastro del director del catastro del gobierno del estado, el señor Gerardo Rodríguez, bueno, pues entregó unos premios a trabajadores que se jubilaron ya, se jubilan 10 personas de 80 que trabajan en esa dependencia, y escuchen las palabras de lo que nos comenta al respecto. Persona pueda tener acceso a través de la página de internet que está en creación de Catastro de Catastro, tenga acceso a toda la información que tenemos. O sea, le damos una paz, información catastral, predial, y que esto permita, bueno, tener a la vista de forma automática la información que requiere la persona. Bueno, dijo, esta información se sube a la página principalmente para evitar la corrupción, ya que de lo contrario, pues mucha gente va a solicitar informes y debido a que les tardaban mucho tiempo, pues decían, oiga, ayúdenme, yo les voy a ayudar, y se ayudaron mutuamente, ¿no? Entonces, pues, con esto, todo el mundo tiene en la página, en internet está la información que se necesita. Bueno, por último, antes de ir un corte, vamos a hacer un corte comercial. Este sábado 24 de mayo se inicia la segunda Semana Nacional de Salud 2008. O sea, intenta aplicar cerca de 2.919.000 dosis, un poco más, de la vacuna Sabin. ¿Qué es lo que lo protege de la poliomielitis, un tipo de parálisis infantil que afecta principalmente las piernas, pero y que está evidentemente o casi erradicada de nuestro país? Sin embargo, como una prevención, se va a iniciar esta implementación de la vacuna Sabin a partir del próximo sábado. Si tienen menores de edad, que la apliquen. Con ello, inclusive, pueden complementar el esquema de inmunizaciones de la Cartilla Nacional de Vacunación. Corte. Regresamos. Vamos a informarle, por cierto, esto que decíamos de la vacuna antes de ir al corte, es importante, la verdad que si bien es cierto, es una enfermedad que se dice erradicada. Hubo un caso en Jalisco, en el estado de Jalisco, lo que deberíamos de tomar muy en cuenta para nuestros niños, ¿no? Y bueno, finalmente, aplicársela. Es tan sencillo como prevenir una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cuántos creen que están esperando el día de mañana? Por decir un partido, el PRI tiene registrados 986 priistas. De estos 986 priistas van a surgir los que serán candidatos. Esta información la dio José Luis Don Juan de la Peña, explicando que precisamente fueron esta cantidad, 986 personas, las que presentaron sus respectivos registros. Ahí encuentra de todos colores y sabores. El presidente del PRI dio a conocer que estarán en condiciones, en la hora y tiempo establecidos por la ley, para el registro de sus candidatos. Esto inclusive se ha analizado a nivel institucional para potencializar, dijo, las fortalezas que les permitan alcanzar el triunfo electoral el 6 de julio. En los otros partidos políticos también se están dando ya algunos ajustes en lo que viene siendo el cabildeo al interior de los partidos políticos. El PRD y su coalición lo está haciendo, buscando a los mejores hombres para que sea una contienda que tengamos un abanico de probabilidades y escoger a los mejores, a los que realmente ayuden al despegue de este Nayarit, del partido que sea, del que sea, pero que se note en ellos no la intención de ganar, y digo ganar lo que sigue después de ganar, eso, los centavos, de ganar en la que todos ganemos, ellos cumpliendo con sus obligaciones en los diferentes puestos de elección popular que les corresponda ocupar. Así los de elección popular, dígase presidente municipal, diputados, regidores, en esa misma tesitura, nosotros los que habremos de votar, y creo que esta opinión, y la asumo como tal, como personal, debemos de sopesar quién es realmente, a nuestro juicio, que es el único que vale en las urnas. No vale el juicio del dirigente de este y del otro, de la guerra. No. El único juicio que vale en el momento de sufragar es el nuestro. Nadie puede obligarnos, ni porque sea el directivo, secretario, nada. Esas son expresiones de adhesión que hacen corporativamente algunos. Pero la verdad está en nosotros. Nosotros ese día, el 6 de julio, solitos, ¿quién no va a haber? Nadie. ¿Qué me dijo ese? A mí no me parece lo que dijo. No, me parece que es este. Por el bote. Por el bote. El partido que usted quiera, el que quiera. Creo que merecemos la oportunidad. de que los hombres que realmente se lo merezcan estén en esos puestos, y los que no, pues no. Bueno, este será el 6 de julio. Con conciencia, con plena conciencia de ello, debemos ir a votar. Nadie nos va a ver, ni el dirigente, ni el secretario, nadie nos va a ver. Esos son para el consumo popular o para la socialización de una nota. Pero la verdad es que nuestra conciencia estará quién de veras sí quiere gobernar y quién quiere ganar para que todos ganemos. Y quién quiere ganar para sí. Pues el que entendió, entendió, y el que no, pues ni modo. Sí. Sí, claro, les anticipé demasiado. Es que a veces van a una reunión, nosotros compañeros tenemos este que va para allá, y estamos comprometidos de votar por fulanito de tal, por lo tanto la corporación fulana de tal, de nuestro gremio fulano de tal, le da el apoyo solidario, el candidato. No, la decisión es unipersonal, personalísima. Eso es lo que quise decir. Decídale usted, que no lo decida a nadie. No pueden más que opinar, escúchelo y calle, y finalmente tome la decisión. Bueno, pues otro corte, ¿eh? Ahí está bien, vamos a un corte, regresamos. Siendo viernes no debiéramos terminar con esto, pero estoy checando las últimas noticias nacionales y le debo decir que al inicio de este noticiero hablábamos de dos personas que habían sido decapitadas, son cuatro, a esta hora, a las 2:16, se reporta 2:16 hora del centro, se dio el último reporte de que las autoridades habían confirmado ya que son un total de cuatro las cabezas encontradas en igual número de hileras, las cuales fueron depositadas afuera de una tienda de conveniencia, dice así, ubicada en el kilómetro 6 de la carretera Durango-Zacatecas. Se sabía de dos, se confirma que son cuatro los decapitados. Ay, qué difícil está. Vamos a tratar de ser concretos y exactos en esta información y de veras tratar de no hacer apología de esto como debiera ser. Bueno, dándole también una repasadita a la información nacional, tiene la prevención prevé la probabilidad el IFE de sancionar al Partido Acción Nacional y al PRD por los spots del año 2006, ya casi dos años. Bueno, así somos tardadones, pero hay que revisar bien qué dijo, cómo lo dijo, qué intención llevaba, qué tonito, hasta a la forma de andar, ¿no? Habría inclusive que encontrarse, serían multados, se habla de hacerlos con más de 72 millones de pesos por los mensajes de campaña de la pasada elección presidencial, dijo el encargado del despacho de la propia Secretaría Ejecutiva del IFE, Hugo Concha. Se prevé la probabilidad, y solamente eso, de que se pueda sancionar al Partido Acción Nacional e inclusive al PRD por la emisión de esos spots en el año 2006. Por cierto, bajó el valor del crudo, cayó un 9%. Así que pues vale menos el crudo. 80 millones la producción de crudo cayó a 80 millones de barriles por día en abril. Es una información que da hoy Pemex en